última asamblea, ya en la última oportunidad nos quedamos en el punto número 3, que fue la invitación a los comuneros, de los cuales se advirtieron solo 3 de ellos. El siguiente punto era la presentación del informe de poda y la situación del hospital rural, que fue un poco lo que terminó hablando de la Pizano y posteriormente de la comunera Odina Fraga, hablando un poco de cómo estaba la situación. Yo le propondría que pasemos al punto número 5, que era el informe de las condiciones. No sé si quieren elegir a otro moderador, ya que la chica que se había votado no se encuentra, o prefieren que siga yo, si alguien se propone para moderar. ¿Cuál? No hay ninguna. Pues pasamos a los informes de las comisiones de consultivo. Voy a hablar a los integrantes de la Casa de Sostenimiento. Bueno, asume la Comisión de Planeamiento y Hábitat, que le queremos agregar patrimonio de la Cámara. Vamos a La una consulta. Ahora cuando termine se reúne para ver cuándo se reúne esta comisión. No, esta comisión, no va a regular. Ah, también. Sí. Vamos a poner un día y para que también nos dijo y saber que ese día es siempre se diga. Y aunque vamos a mandar el mail y cobrar todo el oro, coordinar el momento que todo. Entonces la única propuesta es. Sí, por ahora. También tenemos que interesar el tema de la funcionaria, donde vamos a productivo, y vamos a ver cómo se puede causar, también la comisión que está en el todo, porque está muy absolutamente abandonando la función de la corrida, era muy gracioso que estamos con autos por todos lados. Bueno, entonces la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano, la propuesta que hay por ahora es que se llame Hábitat, Planeamiento Urbano y Patrimonio Cultural. Lo que esté por la afirmativa, por la negativa. Eso lo está haciendo la comisaría de Diego. No, la otra. les informo algunas de las cosas que vamos tomando conocimiento de la comisión. ¿Hay alguna idea de visitar organizaciones de cualquier tipo de barrio para conseguir difundir, convocar a los grupos educativos y recoger todas sus inquietudes y la problemática que pueden existir en el barrio? Una de las ideas que hay en nuestro grupo de la Comisión de la Comisión de Seguridad es visitar las organizaciones del barrio de todo tipo, operadoras, centros de jubilados, clubes deportivos, para hacerles conocer el funcionamiento de esta comisión y recoger cuáles son las inquietudes y los problemas que pueden haber. No hay, digamos, una definición clara de cuál es la función que tendría la Comisión de Seguridad. Esa es una de las problemáticas que tenemos. Aparte, estamos tratando de articular con la Mesa de Seguridad del Ministerio de Seguridad por los trabajos que están llevando adelante. Eso es lo que es. Esas son, yo les voy manifestando las inquietudes que se van presentando. Y cuáles son las cuestiones que están echando. Como por reglamento, digamos, las comisiones tienen que tener una determinada función y un objetivo identificar. Nosotros cuando hicimos la primera reunión, donde informamos cuáles eran las funciones que teníamos como consultivo, cuáles eran las posibilidades que teníamos dentro de la comisión, qué cosas ocuparla, nos encontramos con este problema. No tenemos una función, no tenemos un objetivo fijo, y el problema de la seguridad en Caballito hoy es un problema que está bastante bueno, agitado, por decirlo de algún modo. Hay sectores que no se acercan ni a la Mesa de Seguridad ni a la Comisión del Consejo Consultivo. Hay algunas personas que han venido la primera vez y no han vuelto. Y, digamos, venían con la inquietud que podemos conocer todos a través de los volantes que han diseminado por el barrio con el sitio de pie. Cuando se encuentran y llegan a esta comisión buscando respuestas, buscando hacer denuncias, si no existe la posibilidad de hacerlo, porque no es el cometido de la comisión, que vamos a ver más. Entonces, la idea que hay ahora de parte de la comisión es esta: tratar de salir a visitar las organizaciones que ya dije del barrio para tomar contacto y difundir un poco lo que estamos haciendo. Porque el error se corrigió. Hubo un error en la segunda convocatoria, porque se convocó a las 17:30 y el horario era 19:30, porque era fue la semana que estaba el paro de sur. Entonces, a las 2 horas más o menos de darse cuenta del error, tal vez se volvió a enviar otra vez corrigiendo. Creo que algunas personas, Valeria la llamó por teléfono, seguramente vos estuviste entre ellas. Claro, lo que pasa es que nos manejamos por mail, ese es el tema. Seguramente si vos me das tu teléfono ahora, yo lo vuelvo a anotar, somos dos personas y te convocamos de forma telefónica. Claro, ahora para poder proseguir con la asamblea, dejale, acá está el coordinador de la comisión, te toma el teléfono y bueno, entonces seguiría. El informe de la Universidad de Buenos Aires. Quiero comentar algo a la gente de la asamblea. La idea de las comisiones es que funcionen en la comuna. Como todavía no está terminado lo que estamos haciendo de la organización, puedes pedir a los clubes de barrio que nos presten las instalaciones para que se puedan juntar las comisiones. Ahora, quizás también los clubes de barrio tienen una agenda propia y no pueden estar a disposición nuestra siempre. Entonces quizás también pasan esas cosas. O quizás los integrantes de la comisión les resulta más práctico ir a otro sector del barrio y no al que uno consiguió el lugar. Pero la idea es que funcionen en la comisión. Puntualmente el tema del error en el mes no fue de la tarde, fue un par de días antes. Cuando se percató, digamos, de que no había ajuste, corrigió el horario. Porque varios distintos, es posible llegar a esa hora. El caso de... Sí, me tomo el teléfono. Bueno, entonces, para aprobar el pedido de informe de la comisión de... ¿Es alguna propuesta con respecto al informe de la comisión o es algo particular de la comisión? Bueno, mi pregunta es la siguiente. La confusión, ¿qué es seguridad vial, seguridad educativa, seguridad opinión? Seguridad de robo, la verdad que no lo entiendo con esto. Sí, digamos, la comisión de seguridad, todos son distintos, se trata de seguridad ciudadana, se lo arrumó, y todo lo relativo seguridad vinculada con los problemas, conflictos que pueden haber. No, no es seguridad educativa. Creo que lo que pasa es que no me parece como el caballero de pie quiere Mariana, ninguna, vecina. Se puede como vecino, ¿no? La pregunta más concreta de seguridad es muy amplia. ¿A qué se van a dedicar ustedes? O sea, ¿qué clase de seguridad? ¿Y quiénes son los responsables de...? O sea, ¿quién es el profesional para saber si va a ser vial o no de la vial? ¿Va a ser seguridad? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, es clasificar bien qué es la seguridad que van a tener ustedes. Y de ahí es más, sin avisar. O poner seguridad general, no sé. Pero me parece que no lo ponen. Bueno, yo planteo que esta inquietud trata de la asamblea, la comisión no define. La comisión no es la que define, la comisión trata el tema de la asamblea. Que la asamblea la determine. Si la asamblea determina que la seguridad tiene que ser más amplia, seguramente la comisión lo tratará si va a esa comisión. Yo no tengo más nada para informar, esto lo que ha sucedido en estas tres reuniones con ellos, y lo que se ha decidido es lo que he transmitido aquí. Claro, claro. Se habla de la seguridad democrática. Para enfrentar la inseguridad se plantea la seguridad democrática. O sea, atacar a la inseguridad de todos los planos. Desde el plano de la gente que está en situación de paro, la gente que tiene que mentir, o sea, desde la parte social, represiva y la parte también de milicia. Discriminación, la poda, que tiene que ver con el Consejo Consultivo, y lo que es el aparato represivo del Estado, que son las policías. Eso es lo que plantea, creo, la Comisión, por lo menos lo que está discutiendo. Lo que está, el aparato represivo del Estado, la policía, las policías. Acá tenemos dos policías, la federal y la metropolitana. En la capital federal, en nuestra comuna, no. No sé si te sirvió la respuesta. Yo tomo nota de que es sintético. ¿Alguno más tiene algo que comentar? Bueno, entonces... Buenas noches, yo soy Pablo Pulich. No estoy en la Comisión de Seguridad, estoy en la otra Comisión de Planeamiento Urbano. Pero claro, obviamente es evidente que todo tiene que ver con todo. Lo que sí me gustaría saber es... La gente que está en el grupo de seguridad ha tomado en cuenta que la gente de la metropolitana, que hace unos meses estaba bastante presente durante el caballito, ha desaparecido. Antes estaban en grupos de a dos y de a tres, inclusive había puesto muchas chicas, simplemente no sé si era bueno, pero fue un operativo que anduvo durante dos o tres meses y después desapareció. Es decir, los ciudadanos de Buenos Aires estamos pagando los sueldos de más de 3.000 personas que forman la metropolitana. Entonces yo quiero saber dónde está esa gente trabajando. Porque se podrá, alguien podrá decir que no le alcanza la cantidad de gente para cubrir todos los barrios. Bueno, de última que diga qué barrio va a cubrir, los cubran y nosotros nos encargaremos de ver cómo vamos a hacer o a quién vamos a ir a reclamar para que los otros espacios que no estén cubiertos no sean cubiertos. Porque hablar de seguridad, de golpe, no tener nada de gente en la calle, solamente la federal, que es muy esporádica también, va a ser difícil poder empezar a solucionar los problemas. Ya nos pasó cuando empezamos con todo esto, porque fuimos a las comisarías, a ver con los comisarios, y no tienen ni siquiera un agente para cuatro manzanas. Con lo cual, si ya partimos de esa ecuación, va a ser todavía mucho más difícil poder solucionar los problemas. Mi propuesta es que no estoy en la comisión. Como propuesta, si el libro se haga una nota sobre si hay algo, exigiendo la aparición de la metropolitana, la presencia de la metropolitana. Y si, por lo menos, ¿en qué punto? O cumpliendo con función. Bueno, no sé, pero bueno, y coincido con lo que dice el señor, que entre otras cosas de seguridad también, había que empezar a plantearse no solamente el tema de los robos, sino también el problema de la seguridad edilicia, porque los edificios se siguen cayendo. Yo iba a hacer la denuncia directamente al Consejo Profesional, el Consejo Profesional me dice que no tenemos poder de policía para controlar a los arquitectos, los ingenieros y profesionales que están a cargo de las obras. Entonces, nadie se hace cargo de nadie, los consejos profesionales no saben cómo actuar, ¿verdad? El gobierno de la ciudad no hace el trabajo de policía en la construcción que tendría que hacer a través del personal que tendría que supuestamente tener, que no tiene tampoco. Entonces, por consiguiente, toda esta situación cada vez se va a complicar más y los edificios no están esperando. Se siguen cayendo y todo esto por mala práctica institucional. Entonces, esta es otra de las cosas que también le pido a la gente de este grupo, de esta comisión de seguridad, que también lo tengan en cuenta y que se interrelacionen con nosotros que estamos en los edificios. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás, soy coordinador de la Mesa de Seguridad del Barrio Caballito Sur. Formo parte de la Mesa de Seguridad del Barrio. Y quería contarles un poquito, ya que estamos hablando del tema de seguridad, que hoy se presentó en el Barrio de Caballito un sistema que implementa el botón de pánico que le van a tener los porteros de los edificios, encargados del edificio. Los encargados del edificio, es un sistema que lo va a implementar el Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional. Le quería contar un poquito más o menos el trabajo que estamos haciendo nosotros de parte de la mesa, ya que somos tres coordinadores de la mesa. Es un trabajo bastante seguido, nos juntamos todos los jueves, cada 15 días, el jueves, mañana nos reunimos y estamos trabajando el tema de la inseguridad, tema de iluminación que también va, bodas y el tema de la policía. Recién escuchaba un señor, yo sé que el tema de la policía federal, estamos pidiendo al ministerio que nos pase el informe de las paradas de la policía más este nuevo sistema que se implementó ahora, que se llama, que se está dividiendo en cuadrículas, que son móviles policiales que están siendo monitoreados por parte de la comisaría, creo que en la décima está, que está siendo monitoreado, está dividido en cuadrículas, que tiene. ¿Cómo? En la 11 también. Estamos también viendo el sistema de sendero seguro y violencia familiar. Así que, como coordinador y como representante de la mesa, les digo que estamos haciendo un trabajo bastante seguido con el tema de la inseguridad, porque creemos que es algo importante y que estaría bueno que ustedes entiendan también de esto nuevo que hoy se lanzó, que es el tema del botón antipánico, que ya se lanzó perdón, en Recoleta y ahora se lanza. Sí, hay teléfonos móviles en los cuales pueden estar. Quieren interiorizarse un poco más, ¿a qué vas? A la Lo que pasa es que justo puede venir a la mesa que se reúne en el club, que está diciendo compañeros, se reúne mañana a las 19 horas. La mesa de Caballito Norte se reúne en el club Premier lunes por medio. Ahí pueden volcar todas. El 3 de septiembre se reúne la mesa de Caballito Norte. Ahí pueden volcar todas las. También las 19 horas. Ahí pueden volcar todas las inquietudes y pueden informarse también de estos sistemas que se están implementando. No estoy de acuerdo con que no hay partidos acá, hay partidos acá, el sistema de cuadrículas que se está implementando hace que el patrullero pase 4 o 5 segundos por día por el mismo punto de la ciudad. Pero bueno, este es el tema de esta reunión, así que yo les diría que se acerquen a la mesa de seguridad o a la comisión de seguridad del consejo. Bueno, yo lo único que quería decir, que bueno, todo esto, si no hay propuestas de los vecinos, todas las discusiones creo que deberían darse dentro de las comisiones los días que se juntan, ¿no? Para poder desarrollar toda esta discusión, porque si no, ahora no tenemos que volver al colegio y no vamos a poder terminar con el resto de las comisiones y vamos a tener que volver a pasar la ronda intermedia. Entonces, lo que tenga una propuesta clara para alguna comisión, que la diga, pero si no, para debatir temas como la seguridad, vamos a tardar mucho tiempo y para eso están las comisiones. Bueno, mi nombre es Susana Mendoza, soy de Pablo, y la única duda que tengo o pregunta es si la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo interactúa con las mesas de seguridad, porque si no hay un informe de las mesas, un informe del Consejo, lo bueno sería que se juntara en el Consejo Consultivo lo que las mesas de seguridad también, para que tengamos un solo tema, porque si no me parece que se diluye y que cada comisión habla sobre lo que le parece y debería estar todo concentrado en un solo lugar para los vecinos, por lo menos. Y no les voy a decir lo que planteó el señor del tema subir, dice me parece que tenía que ir a planeamiento urbano y a la primera comisión que hablaron. Yo me parece que dice es el lugar donde se tiene que tratar el problema es el principio del patrimonio de barrio, que va a seguir pasando y dice, creo que va a ser el mejor lugar para tratar esos problemas. No creo que esta comisión de seguridad, me parece que lo mejor va a ser que se vaya a la primera comisión que vino a la. Bueno, entonces las dos propuestas que surgieron fue la de presentar el informe. Presentar el informe, pedir el informe para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pusieran desde la comisión. Esa es una propuesta y la otra propuesta sería agregar una nota para preguntar con la presencia de la Metropolitana en Caballito, para conseguir. Así que bueno, por la primera, para votar por el pedido de informe de la que presentó la Comisión de Seguridad, por la afirmativa. Por la negativa. Bueno, se aprueba el pedido de informe entonces. Y para sumarle a este pedido, la nota por la presencia de la Metropolitana. Por la afirmativa. ¿No puede repetir la noción del cielo? Una era el informe pedido por la segunda fue la respuesta del señor Puliche para preguntar por la presencia de la Metropolitana, de esos 3.000 efectivos, porque no hay ningún caballito. Y quería dar. La propuesta era esa. Perfecto. Bueno, entonces se aprueba. A juntar también esta nota al informe de la Comisión de Seguridad. ¿Hay alguna otra comisión que desee realizar un informe? Sí, el informe de la Comisión Ah, perfecto. Para que puedan parte di queste cose all'inizio. Il nostro obiettivo è giustamente poter con loro elaborare un informe che necessità, problemi, ostacoli, interessi che hai dentro la comunità in questa problematica. Questo es un trabajo que recién estamos empezando, no es fácil poder reunir todas estas personas, hacer estas reuniones, estar en las reuniones, y hasta ahora tenemos bastante satisfacción con lo que hemos hecho, porque tanto la reunión de la comisión como la convocatoria con los directores hubo presencia y hubo actividad. Y así seguiremos, nos va a llevar un tiempo poder tener ese informe de situación de la comuna. Lo que venimos a proponer hoy y dar a la urgencia no fue algo que se decidió en la reunión, sino que se decidió consultando y fueron consultados la mayoría de los miembros de esta comisión, es que esta asamblea, el Consejo Consultivo, se exprese en un repudio total hacia la política de persecución, de represión, de coacción de la libertad, de hostigamiento y fundamentalmente de cerciorar los derechos de los docentes como trabajadores, sus derechos como trabajadores y sus derechos como ciudadanos de expresarse libremente. Es un derecho como docente de tener su libertad de conducta. O sea que está ahí guardado todo su derecho. Pedimos que la Asamblea se exprese en un rechazo total a esta política y también en un rechazo total a famosos 0800. Que implica una educación hacia los niños, cuales no compartimos, que tiene que ver con el alfabetismo, con la narración, y no con el respeto por el otro, con ideas iguales o distintas, y con el respeto por el otro distinto. Entonces pedimos un rechazo por ambas cosas, 0800 y por la separación del cargo de 6 docentes. Y por primera vez de un auxiliar, se incluyó al auxiliar. Entonces, bueno, esto es lo que venimos a proponer. Moción de orden. Si vos, que yo apoyo la moción, le propongo que se vote la moción. Todo también apoyo la moción y por la afirmativa. El repudio por la resolución docente. Por el 0800 y por la separación del cargo de 6 docentes y un auxiliar. ¿Con la afirmativa? ¿Por la negativa? ¿Por la negativa? ¿Nadie? Bueno, eso queda aprobado por el repudio. ¿Alguna comisión? Identidad, creemos que llevarlo a caballitos, más de Parcial es muy importante y es una fuerte carrera. Así que creemos que esto es importante. Por lo cual, creímos que lo primero que teníamos que hacer es abordar la situación de la norma. Fueran los espacios culturales, artísticos, que se encontraran en el lugar. Así que por lo pronto estamos como en ese proceso, como un relevamiento dentro de los participantes de la comisión, los alrededor de sex. Dividimos en cuadrillas en el barrio y comenzamos a conocer sus espacios, a conocer sus problemáticas y, por supuesto, invitarlos a las instancias, que también creemos que es muy importante. Además de esto, estamos en planes de lanzar los proyectos, estamos capaces de escribirlos y poderlos pensar para que sean viables. Nosotros también creemos que tenemos que proponer que podamos llevar adelante. Dentro de una de esos proyectos que próximamente tenemos, supongo que el proceso vamos a poder utilizar, la idea de generar como un paso turístico por el barrio. Queremos traer esas efemérides que tenemos en el barrio, queremos que sucesos, personajes que vivieron y llevan a la historia de trabajito. Esos son los proyectos y tenemos varios más que esperamos que la persona se ponga. Tenemos un pronunciamiento en cuanto a la comisión, que queremos pronunciarnos en cuanto a la institución en el sentido de acabar, hacer tablas, prevenir, charlar, no sé si llegaremos, pero por lo pronto queríamos pronunciarnos en la Comisión de Cultura en cuanto a la institución de discriminación. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo por ahora. Tenemos este mes, el mes pasado, que teníamos la idea de contarlo la vez pasada, cuando estuvo en la reunión, teníamos la idea de contar que el 23 de agosto se cumplieron unos 50 años de lo que fue la desaparición de Felipe Vallés. Desaparecido, que se dio para la castellana. ¡Presente! Entonces creíamos que era fundamental también la Comisión de Cultura pronunciarnos porque también forma lo que decimos acerca de la identidad y la historia de la calle. Así que queríamos que lo conocemos. Nada más que esto, solamente invitarlos a ustedes, a todos los que quieran participar de la comisión, estamos juntando los viernes a las 7 de la tarde. Y nosotros ustedes, y luego acompañarnos a los vecinos. Y mira, por ahora estamos en lugares rotativos, dentro de clubes, donde podamos, ahora no tenemos un proceso, pero lo que podemos hacer, yo les tengo mi mail acá y cualquiera que quiera participar, cuando ven yo los invito a que estén en Yo quisiera hacer una propuesta a la Comisión de Cultura. Les propongo que hagan una nota a la Junta Comunal para que se entregue, si tienen algún listado de organizaciones culturales, centros culturales o cualquier movida cultural que haya, que les den un listado para que puedan continuar con el diagnóstico de una manera más. Yo creo que hay dos cositas, que es la que está presente Ondina Fraga, que es una de las comuneras, pedirle a Ondina que contacte a la gente de la Comisión de Cultura con la, está como responsable, la comunera responsable de la parte. proceso sociocultural, que creo que sería importante que también la comisión de alguna manera se vincule con la gente que está a cargo de la parte sociocultural, que más allá de que va a poder pasar algunos temas que están preferidos a algunas organizaciones, sería bueno empezar a que se puedan realizar cosas en conjunto, ¿no? Comisiones del Consejo Consultivo y algunas organizaciones que existen dentro de la comunidad. Y a enviarla en los horarios adecuados, guardarla por la noche. de prevención de seguridad, pero tenemos muchas ganas de aprender y de escuchar a los vecinos que tengan problemas, que tengan sugerencias, que estén esclarecidos. Acérquense, por favor, a las 19 horas, José María Moreno y Alberti, antiguo club social, el Club Oeste, que siempre tiene la gentileza de facilitar el lugar para que nos reunamos. Además, quiero decirles que hasta que no se pruebe realmente la efectividad de los porteros, que estén alerta, que estén prestos a mirar el probable delito y avisen con el botón antipánico, no vamos a saber si el botón va a servir y si el patrullero que va a estar esperando esa llamada va a acudir en tiempo y forma. No somos policías, somos los que tenemos que estar protegidos por la policía. No nos sentimos totalmente protegidos, así que por lo menos nos reunimos para intentar. Gracias. Les quiero comentar, porque yo leí la nota que hizo circular el vecino recién, que el problema es que en ese mástil hay un candado y es el problema por el cual no puede izar la bandera argentina todos los días desde su propia voluntad. Entonces, creo que sería bueno que se le dé una nota a la Junta para que se retire el candado y se le permita al vecino izar la bandera argentina todos los días. Así que si nadie tiene otra propuesta, pasamos. Bueno, y te cuento un poco, y quiero compartirlo con todos los vecinos y compañeros del Consejo Consultivo Comunal número 6. En noviembre de 2010 se cerró el cine Arquitrex Caballo, que fue parte de nuestra identidad, de barrio, de comuna. A partir de ese momento, un grupo grande de vecinos se movilizó, juntamos firmas, hay 3.200 firmas de vecinos pidiendo a las distintas instancias, defensoría, legislatura, cultura de la nación. Los únicos que no nos recibieron fueron de cultura de la Paz. Y bueno, CIME está protegido como de interés, está declarada de interés legislativo por una ley del año 2003, y gracias a eso no pueden, si bien Dexter se instaló ahí como negocio particular, obviamente que la propiedad es privada y a los exhibidores de cuatro implicaron el alquiler. Eso es lo que hizo que se cerrara el cine ante la imposibilidad de pagar esa suma. Yo creo que muchos de nosotros recordamos perfectamente que hacían rebajas a los jubilados, a los estudiantes, qué filosofía y letras iba con los alumnos, que en 2 años consecutivos se efectuó el bafiti. Era el lujo que teníamos los vecinos de calle. La fachada no la pudieron, es más, le habían puesto un cartel inmenso de propaganda de ropa interior y la tuvieron que bajar, porque gracias a las presentaciones que se han hecho, se conserva la fachada. Han roto y han armado el local en base a la entrada que tenía el cine. Pero las salas, aunque están vacías, tuvieron que desocuparlas de las butacas y demás, los exhibidores, continúan, no pueden ser tocadas. Están en una situación donde la defensoría y patrimonio hizo un amparo, digamos, una no innovada. Estamos en eso, no sabemos qué se hace. Se sigue escuchando, se sigue pidiendo, no es fácil. El INCA está cinco barrios donde se cerraron otros cines y desde hace muchos más años que este nuestro, acá junto con muchos compañeros vecinos se han hecho exhibiciones de cine en el Parque Rivadavia, rememorando de todas las agrupaciones de Caballito, se han acompañado a estas exhibiciones, ha venido mucha gente, los vecinos quieren, estos 3.200 arriba están, la gente sigue preguntando por el cine que le da realidad, el cine arte, el cine, digamos, contrario al cine consumo. Estos territorios que se han hecho, a mí me gustaría que nos contactáramos con la Comisión de Cultura, que yo integro la comisión, pero por ahí, para que ustedes sepan, el INCA ha venido acá y a otros barrios sociales con profesores de la Escuela de Cine del INCA y se hicieron cortos en cada uno de los barrios donde se cerraron cines, que fueron hermosos, hechos por los vecinos que fueron, esto fue abierto, se invitó, bueno, la gente que quiso, ahí al Centro Cultural Carré, y durante todo un domingo armamos un corto muy humorístico donde desde el guión hasta las actuaciones fueron nuestras. Todos esos cortos fueron compilados por el INCA y fueron exhibidos hace un mes en el Cine Gómez. Bueno, yo quería compartirlo con todos ustedes y con la Comisión de Cultura para quien interese, porque tenemos mucha documentación. Muchas gracias. Bueno. Bueno, después tenemos el punto, si ya las comisiones no van a presentar nada, tenemos la propuesta de eliminación del tope a la cantidad de integrantes en las comisiones del Consejo Consultivo Comunal. Una de las propuestas que vista que está por tratarse el presupuesto en breve, que queríamos proponer como parte de ese caballito, es que se apruebe la construcción del CESAC, como fue pedido en los presupuestos participativos de años anteriores, y la construcción de un jardín maternal. Es decir, que estos dos temas puntuales se incluyen en el presupuesto del año 2013 por los antecedentes que tienen. Por la construcción que se incluya en el puesto de la construcción del CESAC y el jardín maternal de la comuna, por la afirmativa. Por la negativa. Bueno, queda aprobado. Es la propuesta de eliminación del tope a la cantidad de integrantes en las comisiones del Consejo Consultivo Comunal. Que bueno, ya se había planteado en las anteriores asambleas y lo incluimos esta vez en el orden del día. Por la afirmativa para la eliminación del tope. Por la negativa. Perfecto, se elimina el tope. Ahora bien, con el señor, porque quería presentar algo. Acá está. Le voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina, Natita y Patricia. Bueno, estamos trabajando en la semana. Sí, Cristina, Natita y Patricia. Estamos trabajando en una semana. Nos tomamos en la asamblea hasta que se esperara porque hay una. Hay intención de dejar el parque. Y bueno, entonces empezamos a trabajar ahí a partir de las aguas anteriores, y hoy trajimos acá una nota que estamos haciendo firmar con los vecinos porque no estamos de acuerdo con que la reja elimina la delincuencia, la reja elimina, bueno, acá ha habido una intención del partido de intentar privatizar algunos lugares del parque, inclusive ceder a la nota para que tuviera ahí un puesto, en fin. Pensamos que sí, que el parque necesita muchas mejoras, pero primero decimos no a la reja. Y eso es lo que venimos a decir. No a la reja. Para hacerlo sin necesidad de ningún anteproyecto de ley, lo puede hacer. Por medios periodísticos nos enteramos de que iba a hacerse primero en Parque de Sama, luego, no recuerdo, y por último, la Plaza Antonio, y por último, Parque Centenario. Así que bueno, nosotros pusimos a trabajar antes de que tengamos las rejas a punto. Acá pedimos, nos invocamos por eso la ley 104 y solicitamos que nos informen si en realidad hay algo escrito o cuál es la disposición legal que plantea eso. Y en realidad, por último, aclaramos en la nota qué es todo lo que se hace hoy en el PAC. Y por último, decimos, por eso no a las rejas, porque las rejas no contienen la delincuencia, no a las rejas porque solo le excusan el camino a la. ya soportamos una parte del parque de la mercada y es un pico horario para la recreación de nuestras familias y nuestros niños. Porque estamos convencidos de que tenemos un parque centenario público con inclusión social, con diversidad de expresión, con interculturalidad. Por todas estas razones reclamamos la defensa del espacio público para los vecinos en contra de la colocación de rejas. Decimos, sí al espacio público, no a la ya que estamos hablando de una reja, para que tengamos presente el costo de una reja de esa magnitud, porque son unas cuantas cuadras, si la hiciéramos algo parecido a la reja de acá de Parque Rivadavia, que no es de hierro común, es de galvanizado, es el doble del costo de una reja de hierro común, tendríamos que hablar más o menos por la altura que esa tiene, entre 2.000 y 2.500 pesos el metro lineal. Así que calculen 2.500 por la cantidad de metros lineales que hay en un parque, que son varias manzanas. Sí, digamos un costo relativamente bajo, depende de cómo lo licitemos y quién está detrás de la licitación, ¿verdad? Porque en las licitaciones los precios se suben horrorosamente. Pero, digamos, dentro de lo que yo más o menos te puedo decir que manejo los precios, con 2.500 pesos se puede llegar a hacer. ¿Cómo barata? La reja barata. Pero obviamente, si va a licitarse, va a tener que bajar. Así que tengan presente los costos que se terminan pagando por cosas que realmente después no sirven para nada. Para mejor uso del espacio público. pasa es que eso es lo que habría que ir pensando, esta cuestión de la renta, y no es una cuestión de la renta, sino que es un aspecto mucho más global como para que se entere. Ya la renta salió ahora con un tema conflictivo muy importante, que es como está saturado, me parte todo en su conjunto, y por tratar de modificarlo y ordenarlo, va a ser todas las actividades que es necesario. Por eso es la creación de. Y entender la creación del plan de conecto para la ciudad. Bueno, entonces solo está el pedido de informe a la Junta que quiere presentar y con esto terminaríamos la asamblea y yo les quería proponer para el día 19 una nueva asamblea, pero para tratar exclusivamente el tema del presupuesto. A ver si estaban de acuerdo. Quería aclarar lo siguiente, el día 19 el tema del presupuesto que recién nos terminamos de informar sobre ese tema, por eso no tenemos mucho tiempo, es que la comuna está preparando el presupuesto de su comuna, para esa fecha lo va a tener listo. Vamos a tener una exposición de los comuneros. Sería interesante que hagamos una asamblea especial solamente para tratar el tema del presupuesto. Más allá que no vamos a tener tiempo en esta reunión para proponer cosas nuevas, pero sí tal vez podríamos comenzar a ver alguna forma de organización social, ¿no?, y popular para tener en cuenta cómo comenzar a discutir el presupuesto, ya no de este año porque ya no estamos de tiempo, pero sí para comenzar a discutir las propuestas que se van a estar generando para el futuro presupuesto, que ya sería hablar de 2014. Parece como que nos vamos tirando mucho el tiempo, pero es bueno empezar a plantearnos formas de organización, de discusión de los distintos proyectos de las distintas áreas en los temas presupuestarios para que estos puedan llegar a ser luego tomados por la comuna. Esta reunión que vamos a hacer tiene más un sentido, por un lado informativo, porque el presupuesto está preparado, pero también esa información nos va a servir de base de cómo está pensando el presupuesto hoy también nuestros comuneros y cómo de alguna manera podemos comenzar a organizar también la tarea del Consejo Consultivo en función de aportar nuevos elementos a esta construcción, ¿no?, de la comuna, que es una construcción conjunta, y también cómo esos elementos plasmarlos dentro de una unidad de gestión de la comuna a través de su presupuesto, ¿no? O sea, lo que discutimos en un tema no solo político, sino también de gestión, sabemos que la única forma en realidad de poder gestionar es a través de los presupuestos, a través de las propuestas que se hacen de esos presupuestos. Indudablemente, creo que eso por ahí tendríamos que empezar a volcarlo ya en la próxima asamblea. O sea, vamos a tratar de tener el presupuesto con tiempo en la comisión para poder verlo, discutirlo, tal vez en lo posible hacerle llegar a los vecinos las propuestas del presupuesto que tenemos. Sí. Desconocemos como la metodología porque no ha dado ningún tipo tipo de metodología. La comuna está adoptando una metodología propia y después veremos cómo sigue esa metodología. ¿Qué les parece convocar a una reunión para tratar exclusivamente este tema, una asamblea? Me parece que se está dando por cerrado que no tenemos posibilidad de pagar el presupuesto de la calle. Yo tengo la sensación de que cada una de las comisiones podría al menos listar tareas que tengan en mente, si alguna de ellas fuera posible ser presupuestada, que lo haga. O sea, estamos hablando de dos semanas, tres semanas por delante. Tratemos de hacerlo, creo que todos tratamos de que hagamos un presupuesto demasiado fino. Pero tratemos de hacerlo más o menos serio, tratar de. Porque por lo menos no tratemos de contar el presupuesto que traiga la Junta si no tenemos nada previsto en simplemente. Bueno, entonces. Si el gobierno de la ciudad va a tratar a las comunas, nosotros podemos pedir montones de cosas, todos los territorios, centro de la ciudad, todas las comunas, tanto de instrucciones. Entonces yo no quiero hacer que un documento aparte de exigir al gobierno que debe tratar a las comunas. ¿Sí? Bueno, entonces convocamos para el 19 de la asamblea, después vamos a enviar la confirmación que se vuelve a hacer en este colegio. Lo que corto te recuerdo que ya es que vamos a presentar una nota pidiendo el traspaso de la capital con el presupuesto.